de andares, caminos y aventuras, con Eliezer. Un nuevo episodio, un nuevo lugar, algo que experimentar. El episodio de hoy, el bosque. Imagina que vamos caminando por la noche, una noche con lluvia, mientras escuchamos el viento como mece los árboles. Imagínate que podemos nosotros caminar, y mientras caminamos sentir las ramas como truenan bajo nuestros pies. Llegamos al campamento y podemos escuchar cómo la madera truena mientras el fuego la abraza. Podemos nosotros sentir el calor al acercarnos un poco más y un poco más. Despertamos y podemos escuchar las aves a lo lejos. Podemos escuchar también cada sonido diferente. Insectos vuelan por aquí, insectos vuelan por allá. Escuchas el río cómo corre, el agua cómo fluye, los animales cómo se acercan. Puedes meter la mano en el río y sentir el agua fresca. Qué padre sería poder nosotros disfrutar, aunque fuera una noche, en el bosque. La quietud, sentirlo, disfrutarlo. Imagínatelo, disfrútalo.